dame un besito, pero que dame un besito, que se derrita en mis labios como un caramelito, pero que dame un besito, dame un besito, dame un besito, pero que dame un besito, que se derrita en mis labios como un caramelito, pero que dame un besito, dame un besito. Desde aquella hora, desde aquel minuto, desde aquel momento, desde aquel segundo no puedo olvidarte del pensamiento. Paraste mi boca, si te quitará el sueño, yo seré tu amigo, yo seré tu amigo, yo seré tu amigo. Dame un besito, pero que dame un besito, que se derrita mi labio como un caramelito, pero que dame un besito, dame un besito, dame un besito, pero que dame un besito, que se derrita mi labio como un caramelito, pero que creerme voy, me miro en un espejo, hablo conmigo mismo y me cuento lo que tengo. Escribo unas cositas que hablen de mis sentimientos y así me desahogo cuando veo que estoy sufriendo. Me parece mentira que el amor sea como el viento, que sea como un oasis en el centro del desierto. Quien beba de sus aguas lleva ese veneno dentro, que el que desafíe muere de remordimiento. Cuéntala, si sentiste algo distinto, si comparaste en mi boca, si te quitará el sueño, yo seré tu amigo, yo seré tu amigo, yo seré tu amigo. Dame un besito, pero que dame un besito, que se derrita en mi labio como caramelito, pero que dame un besito, dame un besito, dame un besito, pero que dame un besito, que se derrita en mi labio como caramelito, pero que dame un besito, dame un besito. Y analizar los besos que tú me diste, yo los llevo a analizar, a ver si me mentiste o lo diste de verdad. ¡No!